profecías. El tiempo se está acabando porque juegas con tu vida. No debes seguir jugando. Se aproxima ya el momento de que sigas tú mis pasos. No te olvides que en poco tiempo vendré. Les he dado mucho tiempo para que arreglen sus vidas, pero han visto cómo el tiempo se hace corto cada día. Vela tú por ser correcto, no te apartes de mi lado. No seas tú la lanza que hiere el costado. Volveré por el pueblo que dejé las trompetas. Sonará anunciando mi venida. Volveré y este cielo se abrirá porque no resistirá el regreso del Mesías. Dos habrán durmiendo juntos, el uno será tomado, mas el otro no me quiso y en el mundo habrá quedado. Los sepulcros de los santos sin cuerpos serán hallados, entonces sabrán que yo, Jehová, he llegado. El huir de nada sirve, ni esconderse de mis ojos. Yo soy Dios, que todo veo, y si haces mal yo lloro. Mucha gente en este mundo mi venida no verá, y con lágrimas amargas llorará. Yo volveré por el pueblo que dejé las trompetas, sonará anunciando mi venida. Volveré y este cielo se abrirá porque no soportará el regreso del Mesías. Yo volveré y este cielo